Seguimos con Wilmette. También Javier Samaniego, Luis Arnaez, 1986, y sus grandes éxitos de baile, Reinaldo Barrios, en Capira, también Guille Mas, Yvette Rodríguez, de parte de Iván Guerrero. Vamos con Cameo, Word Up. Este es el fin de semana en Antena 8. Esta agrupación de Nueva York tuvo varios álbumes antes de llegar bien arriba en las listas. Es su álbum número 12, el que incluye esta canción, Word Up, un grupo de funk. Y la canción llegó al primer lugar en la lista de baile el 15 de noviembre del 86. Adrián Smith. Ahí está disfrutando buena música y los recuerdos. Carlos Fon dice, la vida es como un buen libro. Vivan cada página con pasión. Gracias, Carlos. También Colorado.